tu conocimiento mediante el bello contraste de los discursos filosóficos. Encantamiento filosófico. Con tus ideales no te claves, ponte a prueba. Llegó la hora de la reflexión. Encantamiento filosófico. Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Encantamiento filosófico. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este su espacio reflexivo. Encantamiento filosófico. Mi nombre es Lucía y tengo el placer de introducirlos en los confines de la filosofía a través de este programa titulado Encantamiento filosófico. Encantamiento filosófico. Comenzamos. Sintonizando en los controles, agradecemos a Rocío. ¿Qué tal, Rocío? De verdad, espero que estén teniendo un magnífico día. Mi nombre es Lucía y vamos a dar inicio con el programa de hoy. No sin antes recordarles que pueden participar en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico. O también nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50. Nuestro tema de hoy es continuar con esta pequeña introducción a las principales escuelas helenísticas, como los cínicos y epicúreos que revisamos el programa pasado, y los escépticos y estoicos que abordaremos muy brevemente en el transcurso del programa. Pero bueno, si no escucharon el programa anterior, voy a dar algunos de los antecedentes que permitieron el surgimiento de las escuelas del periodo helenístico, y de ahí el porqué de su pensamiento. En primer lugar, estas escuelas filosóficas surgen debido al descontento que tenían con el periodo en el que estaban viviendo y también por los cambios que se estaban suscitando en varios aspectos sociales y culturales. Como ya habíamos mencionado, en la filosofía aristotélica lo importante era alcanzar la eudaimonía o felicidad a través de la participación activa de la polis, porque solo por ese medio el individuo podía alcanzar su máxima realización. Todo lo contrario a las escuelas helenísticas, porque esta perspectiva en donde el hombre es parte activa de la sociedad en la que se encuentra, cambió radicalmente, ya que lo ideal era alejarse de la vida pública y de esta participación política, para adoptar un estado conforme a la naturaleza o dependiendo de la escuela helenística a la que nos refiramos. Bueno, básicamente, los helenísticos se encontraban en un periodo de crisis política y social, sobre todo cultural, y fue debido a esto que conformaron escuelas con filosofías más orientadas hacia el individualismo. Vuelvo a mencionar todo lo contrario con el filósofo de nuestro programa antepasado, Aristóteles, en donde no había cabida para la realización del hombre mediante una ética individualista, precisamente por su calidad de ser social y político. Entonces, para este filósofo, aquel que viviera ensimismado, pues no permitía que fluyera su propio desarrollo. Pero durante el periodo en el que nacieron estas escuelas, se dio un amplio cambio político muy grande que vino a reformular el pensamiento. Por ejemplo, se prescindió de los problemas relacionados con la búsqueda de un sistema político ideal, o bien de las explicaciones sobre el origen de las cosas, de modo que cambió el objeto de estudio para concentrarse en buscar la forma en la que el individuo pudiera alcanzar la felicidad. Por lo tanto, podríamos decir que se retoma el aspecto teleológico de la filosofía práctica de Aristóteles, porque así como el propósito de este filósofo en su ética era la vida buena, en la filosofía helenística también se buscaba alcanzar esta, digamos, eudaimonía o felicidad, pero con métodos completamente diferentes y, como ya lo había dicho, más individualistas, que dependían completamente del sujeto y ya no era esta sociedad que se veía como un todo y que contribuía con la óptima realización del individuo y con su felicidad. Así que dentro de estas escuelas, lo más importante ya no era la sociedad como un todo, sino el individuo. Voy a comenzar a explicar en qué consiste la filosofía de la primera escuela helenística a la que me voy a referir, que es la escuela de los escépticos. En primer lugar, esta escuela está caracterizada por la duda. Precisamente, una de las partes esenciales del escepticismo es dudar de todo aquello que se nos presenta como verdadero. Incluso algunos exponentes de esta escuela niegan cualquier posibilidad de conocimiento. Uno de los filósofos que apoya esta tesis es el escéptico Pirrón. Pero, ¿a qué se debe que Pirrón niegue la posibilidad de saber? De acuerdo con los escépticos pirrónicos, es imposible acceder a la verdad y a la certeza, debido a que no se puede afirmar lo que es la cosa real, sino lo que nos parecen las cosas. Y no solo había esta desconfianza hacia la sensación, sino que incluso desconfiaban de la propia razón. Pirrón de Elis era un filósofo escéptico muy radical, porque proponía que tenemos que limitarnos a decir lo que nos parecen las cosas, aun cuando tengamos supuestas pruebas de la existencia de algo. Por ejemplo, para el escéptico pirrónico sería insensato decir algo como la nieve es blanca, porque en esa oración se está afirmando conocer el atributo de un objeto. Entonces, como ya habíamos dicho, no podemos acceder al conocimiento, entonces, y tendríamos que modificar la oración. Así, en lugar de decir algo que algo es realmente, decimos algo como me parece que la nieve es blanca. Por lo tanto, la propuesta del pirronismo, como se ilustra en el ejemplo anterior, consiste en hablar desde la doxa u opinión, lo que es un conocimiento y lo que no. Dentro de lo que podríamos decir que no es una forma de conocimiento está la doxa, o también llamada opinión, porque en ella cualquier cosa es falsa o inexistente, puede ser objeto de predicación. Sin embargo, esto no exime que existan opiniones verdaderas. Pero esta no es razón suficiente para considerarlas conocimiento, ya que al ser opiniones, no se tiene evidencia de que exista el objeto o situación que se esté predicando, pese a que en realidad exista. Básicamente, la parte fundamental de esto es la carencia de evidencia en las opiniones y de ahí que no puedan ser conocimientos. Dicho esto, retomemos el escepticismo pirrónico, que lo elegí para explicar esta escuela porque es un escepticismo muy radical. Definitivamente no permite la posibilidad de ningún conocimiento que esté respaldado por nuestra experiencia. Volvamos al ejemplo anterior de la nieve. Cuando decimos que la nieve es blanca, podríamos pensar que el hecho de ver algo es una prueba suficiente para sostener esta afirmación. Sin embargo, el escepticismo pirrónico retoma la concepción epistemológica de Platón y también esta desconfianza que tenía respecto de los sentidos. Recordemos que para Platón, el conocimiento igualmente no podía ser producto del mundo sensible, debido a que solo podemos afirmar enfáticamente el conocimiento de la cosa en sí. Y bueno, esto ya lo había explicado en la segunda emisión de este programa, que si no lo escucharon, todavía lo pueden escuchar mediante nuestra página de Facebook, Encantamiento Filosófico, o a través de la página de La Voladora Radio, que es www.lavoladora.org. Pero voy a dar una pequeña y rápida explicación por si es su primer acercamiento con la teoría epistemológica de Platón. Pues, por cierto, un paréntesis. Cuando digo epistemología, me refiero a la teoría del conocimiento de algún filósofo. Igualmente, episteme es sinónimo de conocimiento para que no haya confusión en ese aspecto. Pero ahora sí, voy a explicar brevemente la concepción epistemológica de Platón, porque él también fue un escéptico respecto de la posibilidad de adquisición de conocimiento del mundo sensible. Cotidianamente se piensa que la evidencia sensorial es suficiente para decir que algo es verdadero, de tal forma que la información, por ejemplo visual, que obtenemos de nuestro entorno, parecería que termina siendo conocimiento. Sin embargo, para Platón, aquellos elementos que percibimos sensorialmente no pueden ser verdaderos porque esos elementos son cambiantes, debido a que los objetos del mundo sensible cambian de propiedades o desaparecen. De modo que afirmar algo como verdadero enfáticamente, con el respaldo de la experiencia, simplemente no podría hacerse para este filósofo, el cual es un aspecto que también encontramos en el escepticismo pirrónico, porque de una forma muy radical se pone en duda la fiabilidad de las pruebas que provengan de la experiencia sensorial. De tal forma que el conocimiento no puede ser de ningún modo producto de los sentidos. Aquí es cuando Platón introduce el supuesto ontológico de un mundo inteligible que se compone por ideas en sí. Recordemos también que este tipo de ideas son las únicas cosas que, según este filósofo, poseen las características de lo inmutable, lo eterno, en donde no podemos encontrar esa multiplicidad presente en el mundo sensible. Asimismo, es también la forma más simple y además es lo único que constituye realidad. Por ejemplo, volviendo a los objetos que se captan mediante la vista, son descritos por Platón como meras imágenes. Entonces, hablar de ellas como si fueran objetos reales sería como mirar la fotografía de un gato y decir que dicha fotografía es el gato. La copia es siempre inferior a la cosa original. En conclusión, respecto de la teoría epistemológica de Platón, en el mundo sensible las cosas están en constante cambio y pueden dejar de ser, lo cual para nada sucede en el mundo de las ideas debido a la inmutabilidad de estas, que es básicamente, se refiere a que no pueden dejar de ser lo que son. Otro punto importante es que ese tipo de ideas tampoco pueden falsearse porque son necesarias y absolutamente verdaderas. De tal manera que esa idea en sí participa en los objetos de una forma unidireccional, de la idea al objeto, porque la idea en sí es completamente universal e independiente del objeto, y por lo tanto este no determina su existencia. Entonces, en el conocimiento en el que estaba pensando tanto el escéptico pirrónico como Platón, es este conocimiento que únicamente puede ser estático, único, inalterable y necesario. Es por ello que en el caso del pirronismo se renuncia a la posibilidad del conocimiento, puesto que estas son características que no encontramos en el mundo sensible. Pero me voy a detener en este punto para decirles que no dejen de revisar nuestras redes sociales porque voy a subir algunos esquemas que les van a ayudar a entender con mayor facilidad estas tesis planteadas por los escépticos y también por Platón. Igualmente, sobre las escuelas que posteriormente estaré hablando. Y voy a subir algunos textos y memes con relación a los temas que toquemos en esta emisión. Y les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico. También, si tienen alguna duda de este emisión o de las anteriores, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50. Y bueno, antes de mandar a corte, quiero informarles que Neuróticos Anónimos es un comité del Área Oriente 2 de Chalco que da orientación gratuita. Los que estén interesados pueden pedir informes al número 30 92 12 46. La orientación se les brindará en un horario de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. También Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal paso 12, da orientación gratuita. Cualquiera que quiera informes puede marcar al número 55 83 08 19 23. Pero no se despeguen del radio porque vamos a continuar hablando sobre la filosofía del cínico, del escéptico, perdón, y más adelante, como ya lo había dicho, vamos a hablar sobre el estoicismo. Quien quiera alimentar su alma, que de filosofar no se hastíe. Ya volvemos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche, de Paquita la del Barrio, ¿me estás oyendo, inútil?, a Frank Zappa, de Amecameca, México, a Amán, Jordania, del Popocatépetl al Volcán de Fuego, de la música popular al punk rock, de Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán, de Chimalpaín a la Internet, de la música grupera a la música clásica, del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles. Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones. Si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora o observador electoral. Presenta tu solicitud e infórmate en INE.mx. Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021 participo en la observación electoral. Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Te acuerdas de...? ¡Pero te peinas, eh! En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Estás escuchando Encantamiento Filosófico, tu programa reflexivo. Regresamos. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Lucía y quiero recordarles que estamos al pendiente de nuestras redes sociales para cualquier duda, comentario o sugerencia. Antes del corte estaba explicando un poco en qué consistía la filosofía de la escuela de los escépticos, específicamente de los irónicos, que como ya le había dicho son los más radicales porque incluso niegan la posibilidad de todo conocimiento que provenga de la experiencia, debido a que retoman parte de la tesis epistemológica de Platón en cuanto al cuestionamiento de los juicios que se hacen con el respaldo de la experiencia empírica. Y bueno, dicha concepción platónica, como yo lo había dicho, tiene un papel fundamental en el escepticismo porque se continúa con la tradición de la desconfianza de los objetivos, que mucho tiene que ver con las pruebas que uno puede otorgar para respaldar una tesis. Retomemos la definición que Platón otorga respecto del conocimiento. En el Teseto se plasma esta definición de lo que es conocimiento, que consiste en una creencia verdadera y justificable. En primer lugar, en el escepticismo más radical se cuestiona la validez cognitiva de nuestros juicios y también lo que podamos otorgar como un fundamento válido, ya que otra de las tesis del escéptico es que no hay justificación que valga, por lo que cualquier certeza que nosotros podamos tener es subjetiva. Solo es una mera sensación de poseer conocimiento. Básicamente, lo que encontramos en nosotros es una ilusión muy poderosa de certeza, cuando en realidad estamos completamente engañados por un mundo aparente que no permite que nosotros lo conozcamos porque está en constante cambio. Es como decía Platón, de las cosas del mundo sensible que no son conocimiento. Se produce una fuerte convicción que ciega a los hombres a salir del engaño en el que son inmersos. Y esto lo podemos entender mejor con la alegoría de la caverna que Platón realiza para ilustrar esta seguridad que las personas tienen por algo que es irreal. Que incluso aún saliendo de la caverna y viendo lo que Platón considera que es lo real, como lo es lo inteligible, no quieren salir del engaño y prefieren regresar a la caverna en la que estaban, precisamente debido a la costumbre y el miedo de no tener esa certeza que sentían en el mundo de las apariencias. Incluso uno de los problemas más grandes a los que los filósofos han enfrentado para justificar una tesis es el dilema de Agripa, que está presente en los esbozos irónicos y texto empírico. Bueno, el dilema de Agripa consiste en tres situaciones que invalidan la justificación respecto del conocimiento. En primer lugar, tenemos a la regresión al infinito, que consiste en que para justificar una tesis se necesita de una prueba y que a su vez necesita una prueba para validar. Igualmente, esa prueba necesita de otra prueba y así hasta el infinito. De tal forma que como no tenemos vida infinita, no nos es posible dar cuenta al 100% de las tesis planteadas. Y de ahí que no sirva como una forma de argumentación válida. El siguiente problema planteado en el trilema es otorgar una justificación circular, la cual consiste en querer fundamentar una tesis con la misma tesis que se quiere justificar. Un ejemplo muy común es como decir, el libro X es verdadero porque lo dice ese mismo libro X. Y finalmente, el último punto de este trilema es el problema de tomar como válida una tesis no justificada y usar ese supuesto injustificado para sustentar otra tesis. Pero bueno, continuando con el escepticismo filónico, lo que me gustaría decir es que este grupo de escépticos que pensaban que no podíamos conocer nada y que la única forma de referirnos era a algo era mediante una opinión, pues consideraban que lo mejor era suspender el culto. Básicamente practicaban a lo que comúnmente se le llama epoge, que es la consciente suspensión del juicio. Creo que definitivamente el escéptico radical representa un tremendo problema que hay que resolver, porque el hecho de pensar en la posibilidad del conocimiento, en la nula posibilidad del conocimiento, pues simplemente no permitiría progresar en ningún área o disciplina. Pero bueno, es importante mencionar que las tesis propuestas del filonismo no son las únicas dentro del escepticismo. También nos encontramos integrantes de la escuela escéptica que no son tan rigurosos y que sí consideran la posibilidad de conocimiento, pero mediante justificaciones. Un ejemplo de esto es el escepticismo académico, que introduce la idea de probabilidad como parte de una justificación aceptable y parte del supuesto de que somos nosotros los que no podemos acceder de una manera idónea a hechos en el mundo, lo cual no significa completamente que no podamos acceder al conocimiento. Si bien no podemos conocer absolutamente las cosas, sí podemos dar justificaciones razonables que nos permitan avanzar cada vez más en nuestro saber. No sé, pero creo que el ejemplo perfecto para mostrar que la filosofía y sobre todo que la historia de la filosofía no es aburrida son todas esas escuelas que hemos visto tanto en este programa como en el anterior. Los cínicos, los escépticos, los oscuros, porque además es muy interesante que a pesar de la época en la que se encontraban, los grandes argumentos que presentaban, por ejemplo, en el caso de los irónicos, en contra de la posibilidad de conocimiento, que fue un dolor de cabeza para cualquier filósofo, porque si no hay conocimiento no se puede desarrollar una teoría ética y política, estética. Es más, sin el fundamento del conocimiento tampoco la ciencia podría ser posible. Pero creo que más allá de eso, estas escuelas nos muestran lo revolucionarios que son del pensamiento, porque realmente lo cuestionan todo. Y me parece que ahí es donde está su importancia y sobre todo su belleza, en la búsqueda del fundamento de aquellas verdades que se les presentan como evidentes y en la necesidad que tenían por otorgar explicaciones argumentadas y no míticas. Pero antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la primera melodía del programa de hoy, de la cual vamos a dejar el link completo en nuestra página de Facebook, Encantamiento Filosófico, para que la puedan oír completa, ya que aquí solamente pondremos una pequeña parte de esta obra. Pero bueno, no digo más, vamos a escuchar. Deleite musical. Deleite musical. Thank you. musical. Deleite musical. Acabamos de escuchar parte de la melodía de Johann Franz titulada La Obertura Trágica, Opus 61. Y antes de continuar con el tema, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Encantamiento Filosófico. De igual forma, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50 por si tienen alguna duda o comentario. Pero bueno, ahora sí voy a explicar la siguiente y última escuela del periodo helenístico, que es el estoicismo. Por supuesto que es otra escuela helenística maravillosa, que así como las anteriores de los escépticos, los epicúreos o los cínicos, nos deja enseñanzas muy muy importantes y sobre todo útiles en nuestra vida práctica. Bien, pues la escuela estoica se denomina así porque los que practicaban esta filosofía se reunían en la estoa, que era muy parecida a una plaza pública. Esta escuela inició con los griegos, pero posteriormente, después de la destrucción de la polis y la conquista romana, esta escuela fue sucedida por los romanos, cuyo principal exponente del estoicismo romano fue el filósofo Séneca, el cual también era llamado epicuro estoico debido a que se dice que pensaba como estoico, pero actuaba como epicuro. Pero de este filósofo en particular hablaremos en un programa posterior. Bien, pues una de las características de esta escuela es que para los estoicos la felicidad se alcanza mediante la práctica de la imperturbabilidad del alma o ataraxia. Y esta imperturbabilidad se conseguía controlando los sentimientos, sobre todo aquellos que fueran en cierta medida perjudiciales, como la tristeza, el enojo o la desesperación. En el estoicismo, las pasiones son vistas como algo que hay que controlar porque de lo contrario nos perjudican y nos alejan de la felicidad. Otra de las características de esta escuela es que para alcanzar esta felicidad, un aspecto muy importante era alejarse de los bienes que no son en sí mismos, como los honores que dependen del juicio también de otros, o las cosas materiales como el dinero, de modo que la forma de vida ideal consistía en que el individuo se aleje de las comodidades que nos dan las cosas materiales para poder alcanzar la verdadera tranquilidad, porque solo poniendo en práctica estas formas de vida en la que se exhortaba a la neutralidad y el control sobre las pasiones, era en donde realmente se alcanzaba la virtud, y entonces, y solo entonces, el hombre podía acceder a esta felicidad y sentirse pleno. Un aspecto muy importante de la escuela de los estoicos es que eran deterministas, en tanto que creían que había un destino que el hombre tenía que aceptar de la mejor forma posible, porque el curso de las cosas no podía cambiarse, por lo que nuestra única salida era sobrellevar los momentos más desafortunados, guiados siempre por la práctica de la ataraxia. De ahí que cuando estamos pasando por una situación trágica y logramos sobrellevarla adecuadamente, se dice que lo que hicimos, lo hicimos de una manera estoica, porque neutralizamos nuestras pasiones y nos enfocamos en nuestra tranquilidad. Igualmente, no solo es sobrellevar el momento trágico de una forma asertiva, sino que también es necesario no lamentarse posterior al suceso que nos produjo tristeza. Y antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la última melodía del programa de hoy. Deleite musical. Deleite musical. Thank you. Deleite musical. Deleite musical. Acabamos de escuchar parte de la melodía titulada La Misa para la Liturgia Católica en Re Menor, del compositor Mozart. Igualmente, así como la primera melodía, van a poder encontrar el link en nuestras redes sociales para que la escuchen completa. Vamos a retomar el tema de la escuela del estoicismo, que como ya habíamos mencionado, lo que se busca es precisamente el ataraxia, que es imperturbabilidad del alma a pesar de las situaciones adversas y desfavorables que el destino nos presente, porque a lo que se aspira, al final de cuentas, es al alcance de la felicidad. Un aspecto importante es que así como hay que sobrellevar los momentos de angustia con una actitud tranquila, también cuando el destino nos permita tener instantes de felicidad, es preciso disfrutar de ellos lo más que se pueda. Sin embargo, pensando en nuestro bienestar y considerando que no es bueno que nuestras pasiones se exalten, porque pues si dejamos que estas en su forma más simple sean nuestros guías, al final no vamos a llegar a esa tan deseada felicidad. Es importante aclarar que lo que quiere el estoicismo no es que el individuo adopte un estado de indiferencia hacia la vida, porque eso de ninguna forma lo llevaría hacia su felicidad, que es el objetivo del estoicismo. Al contrario, lo haría caer en la desgracia debido al desapego que sentiría por su entorno, por lo que las emociones no se anulan, se comprenden y se saca lo mejor de cada uno. Tampoco es que se le dé valor a nada en el estoicismo. Si bien se le resta importancia a las cosas materiales, hay que tener en cuenta que nuestro mayor bien tendría que ser el tiempo y tratar de no desperdiciarlo, porque es lo único que no podemos recuperar. Por lo tanto, con lo único que podría caber la posibilidad de codicia es con este recurso que es el tiempo. Asimismo, en el estoicismo también es muy importante ser conscientes de que nosotros o nuestros seres queridos algún día perecerán, de modo que el estoicismo forza a vivir de una forma consciente y significativa, mediante la idea de que somos seres finitos y que en algún momento vamos a morir, nosotros o nuestros seres queridos. Bueno, voy a mandar a un corte, no sin antes recordarles que nos pueden contactar en cabina al 597-978-5252, al WhatsApp al 55 40 51 54 59, en Facebook y Twitter como @lavoladora, o bien en la página web www.lavoladora.org. Quien quiera alimentar su alma, que de filosofar no se hastíe. Ya volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votado. Tribunal Electoral. Irme la Ocata Nahuatl, mete y Tastovia y más se va a cholarme, se me vota el Pocaita. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Encantamiento Filosófico, tu programa reflexivo. Regresamos. Estamos de regreso y me gustaría decirles que las escuelas que revisamos en el programa de hoy y en el pasado, lo que tienen en común es que todas buscan la felicidad del individuo y sobre todo mediante la práctica de la virtud. Las cuatro escuelas tienen ideas diferentes de lo que significa tener una vida virtuosa, pero sin embargo encontramos ciertas coincidencias. Por ejemplo, en el caso de los estoicos y los epicuros, ambos buscan acceder a la felicidad mediante la imperturbabilidad del alma. En el caso de los epicuros, filosofía práctica también se caracteriza por la moderación. Otro punto de coincidencia es que se desprecia todo bien que no sea en sí mismo y siempre está tratando de separar del placer intemperante o excesivo, hasta en el caso de los epicuros, porque a pesar de eso, a pesar de tener una ética hedonista, siempre buscaban la moderación y aquello que sea placentero, pero no perjudicial. Creo que en general nos encontramos ante filosofías muy irreverentes, y claro, algunas más que otras, y que surgieron precisamente porque estaban en desacuerdo con las prácticas de su época, en donde la vida de honores o una vida en donde se poseen objetos materiales necesarios son más venerados que la vida práctica. Virtuosa o la obtención de un auténtico conocimiento. Y bueno, me gustaría invitarlos a que lean algunos de los libros en los que se presentan las doctrinas de los filósofos de las escuelas helenísticas, como los esbozos pirrónicos de Sexto Empírico, en donde podemos encontrar una tesis respecto de la causalidad, que en un futuro es retomada por Hume. Igualmente, dentro del estoicismo podemos encontrar una amplia variedad de libros en donde se plasma parte de la ética por la que se guiaban, que estaba más orientada al placer que se obtenía de la imperturbabilidad. O bien también pueden consultar las cartas a Lucilio de Séneca, porque ahí van a encontrar algunos de los puntos que mencionábamos en el programa. Y como siempre, los invito a que se acerquen a la filosofía de estas escuelas, no solo a la de los helenísticos, sino a la filosofía en general, porque es una disciplina maravillosa, la que muchas veces hay que tenerle un poco de paciencia porque no entendemos algunas de las ideas a la primera. Pero cuando eso suceda, pues no se desesperen. Si no entienden alguna idea, que eso no sea un impedimento para que se pierdan de la gran experiencia y sobre todo del placer que conlleva la lectura de los filósofos, igualmente de los helenísticos. Porque como ya le había dicho, Séneca, por ejemplo, es un filósofo extraordinario. La filosofía pirrónica también es muy interesante, al igual que las otras escuelas que vimos, como la de los cínicos, sobre todo desde Diógenes de Sinope, que ya vimos que en el programa anterior, bueno, plasmamos cómo era un verdadero troll y maestro de la sátira. A los textos a los que me refiero, por ejemplo en el caso del estoicismo, algunos los pueden encontrar en PDF totalmente gratuitos, no es necesario que compren un libro. En internet pueden leer varias de las obras de esas escuelas con una buena calidad. Por último, me gustaría finalizar este programa con una frase del estoicismo. La frase es de Marco Aurelio y es la siguiente: que el simple hecho de que puedo dejar de existir ya mismo determine lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Creo que un punto muy importante de la filosofía estoica es dar sentido a nuestra vida y una motivación para actuar de la mejor manera posible, velando siempre por nuestro bienestar y felicidad. Me parece que con la frase anterior se expresan totalmente esos aspectos claves en el estoicismo. Y no se olviden checar nuestras redes sociales, porque en el transcurso de la semana voy a estar subiendo links para que ustedes puedan consultar algunos de los libros a los que me he referido en el programa, como las obras de Séneca o los esbozos irónicos. Y no se pierdan la emisión de la siguiente semana, porque voy a hablar sobre Descartes, debido a que quiero explicar parte de su filosofía, la cual tiene mucho que ver con superar las limitaciones que propone el escéptico, como lo es el dilema de Agripa que mencionábamos en esta emisión. Y después de este autor, Descartes, en programas anteriores continuaré con filósofos específicos del periodo helenístico, porque por el momento me parece muy importante comprender cómo se atacan estos problemas mediante un método exponencial, que de hecho ya teníamos en Platón. Pero eso lo abordaré en el siguiente programa. Y posteriormente a Descartes regresaremos con el máximo representante del estoicismo romano, que es Séneca, para hablar más a fondo de la filosofía estoica y el por qué lo llamaban el puro estoico. En programas posteriores voy a ahondar más en el pensamiento de algunos filósofos que también entran en estas escuelas helenísticas. Por ejemplo, el empírico, que también es escéptico, Diógenes de Sinope, el cínico, el cual conocimos un poco de su pensamiento el programa pasado. Como ya les había dicho antes, esta emisión y la anterior fueron breves introducciones al pensamiento de las principales escuelas helenísticas. Pero al igual que este programa solamente va a ser una este programa solo fue una pequeña introducción a las escuelas estoica y escéptica. Antes de despedirnos, les anunciamos que el gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda el apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social en situaciones de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y el trámite es completamente gratuito. Para mayor información pueden llamar al 55 30 03 2200, extensiones 3750 y 3702. La atención será brindada de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Igualmente pueden consultar los requisitos en la página www.gob.mx-nacional. Bueno, pues ahora sí, ha llegado la hora de finalizar este programa. Fue un placer para mí poder compartir un poco acerca del pensamiento de estas grandes escuelas que forman parte de la filosofía helenística. Espero que se haya entendido lo que expresé durante el programa, y si tienen alguna duda de los temas que se tocaron en la emisión de hoy o en programas anteriores, por favor no duden en mandarme un mensaje. Lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook. Igualmente, si tienen algún comentario, sugerencia, o si quieren que expongamos algunas de las ideas de un filósofo específico, también nos pueden contactar mediante WhatsApp 5540-8773-50, o ya lo saben, en Instagram y en Facebook como Encantamiento Filosófico. Yo me despido, no sin antes invitarlos nuevamente a que se acerquen a la lectura de textos filosóficos, porque hay autores que son muy comprensibles y con los que pueden empezar a familiarizarse con esta disciplina. De verdad espero que se encuentren muy bien y nos vemos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde para tener un acercamiento con la filosofía de Descartes. Cuídense mucho, nos vemos el siguiente programa.